Hola. Hola. Hola, Ana. Ahí está. Sí, te escuchamos ahora. Ahora sí. ¿Cómo andamos? Buen día. Todo bien, Nacho. Muy bien. Sí. ¿Cómo viene la mano para las actividades que se van a realizar el día de hoy? Bueno, hoy día vamos a estar en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales a las 5 de la tarde. La idea es un conversatorio para poder hablar de la baja edad de punibilidad, en realidad el régimen penal juvenil que se está discutiendo actualmente en el Congreso. Muy bien, ¿de qué se va a tratar esta jornada? Había también presencia de Claudia Cesaroni. Sí, la idea de este conversatorio es en el centro este debate, y bueno, para eso nos acompaña Claudia Cesaroni, que es una especialista en el tema y que es parte de la red No Baja Argentina. Uh-huh. Junto a otros compañeros y compañeras de acá de Mendoza, Viviana Weigel, Javier López Maida, Sergio Reynoso y yo. Muy bien. ¿Cómo ha ido avanzando, Ana, el tema en el Congreso? Estuvieron hace algunas semanas viajando a Buenos Aires a dar el punto de vista también con respecto a estas intenciones del gobierno de bajar la edad de imputabilidad. ¿Cómo viene en ese sentido? Sí, estuvimos en el Congreso y la idea era, bueno, llevar el documento construido por las organizaciones de acá de Mendoza, desde el espacio No La Baja. Y bueno, fue construido por organizaciones, entonces lo llevamos en tres partes, por un lado los trabajadores, las organizaciones y llevar las voces de los pibes. Bien, ¿creen que puede haber hubo alguna recepción, buena recepción, alguna forma de poder incidir en las decisiones que se van a tomar? Creemos que es importante llevar la voz y que se discuta. La verdad que no sabemos las posiciones de los diputados. Muy bien. Pero bueno, creo que son batallas que hay que dar. Tal cual. Y ahora se viene, bueno, también en el mismo Congreso, ya el calendario de alguna manera sigue avanzando. ¿Cómo es la previsión en ese sentido? ¿Cómo? Discúlpame. Que el calendario, digamos, de la decisión, en algún momento ya se estará por votar. ¿Cómo sigue esa cuestión en el Congreso? Se ha suspendido la sesión. Así que no tenemos nuevas noticias. Por ahora se ha suspendido el debate. Muy bien. Vamos a ver qué pasa en esta semana. ¿Cómo va a ser la jornada de hoy? ¿Qué temas van a estar tratando? Y bueno, hacer la invitación a la audiencia. Bueno, hoy a la tarde vamos a estar en la facultad hablando del régimen penal juvenil, pero también la situación de la infancia en Mendoza y a nivel nacional. Y mañana a las 3 de la tarde en la Escuela de Psicología Social. La idea es volver a retomar el tema con Claudia Cesaroni también, pero con las organizaciones y trabajadores. Y pibas y pibes. ¿Esa es una invitación abierta? Sí, claro. Sí, sí. Muy bien. Bueno, entonces te agradecemos mucho, Ana, y bueno, queda hecha la invitación para toda la audiencia para poder ser parte de estas jornadas. Dale, muchas gracias, Nacho. Bueno, una